Está Firulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Está Firulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Sucro Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Qué cosa, ¿no? Y estos cambios de temperatura, que un día hay 25, al otro día hay 1, uno sale abrigado, después te morís de calor, después te desabrigás, viene un viento helado y te pasa lo que me pasó a mí, que caí en cama una vez y ahora por segunda vez. Así que bueno, tuviste una recaída, Diego. Tuve una recaída, estoy tomando antibióticos, hice lo posible para estar acá con ustedes para poder decir que esta noche está el grupo de Me Asomo todos todo completito juntos. Sí, no como el jueves pasado que el gato no estaba y los ratones se bailaron. ¿Y cómo? Nos divertimos, ¿y cómo? Bueno, si no, yo los iba siguiendo minuto a minuto. No, no menos. Sí, mirá, sí, pero minuto a minuto. No nos dimos cuenta. No se dieron cuenta. No nos dimos cuenta que estabas ahí atrás escuchando. Muy bien. Uno siempre pero tiene. Pero bueno, que... mira, te quiero decir que además de todo lo que vos decís, los cambios de temperatura, sí, hay mucho virus dando vuelta. ¿Sí? Y tenemos que agradecer que llovió. Sí, esa lluvia. Está lindísimo. La lluvia de ayer, además de apagar ese fuego tremendo que tuvimos, sí, como todos los años. ¿Y ahora hay fuego todavía o no, ya se apagó? No, ya se apagó porque llovió mucho. Ah, muy bien. ¿Sí? Hasta cayó granizo. Así que bueno, entonces ya no tenemos el peligro del fuego. Menos mientras mal. Mientras siga todo tan húmedo, tan lindo y además la tierra, bueno. Bueno. Agradeció la lluvia. Te quería preguntar, Betty, dime, porque estábamos hablando justamente del tiempo. Sí. ¿Cómo está el tiempo ahora? ¿Cuántos grados hay? Hace un calorete mañana, que no te puedo explicar. Y yo tengo frío, mira vos, bueno, estoy porque estemplado. No te sentís bien, pero hace calor, ¿eh? Tenemos una temperatura de 18 grados, ¿sí? Bueno, despejado, hoy estuvo todo el día. Y te voy a contar que... Me están llamando por teléfono. No, que... tenés que apagar el teléfono. Esperá, como en el colegio. Vamos, sácate, ahí está. Ahí. Bueno, te cuento. Mañana viernes va a ser un calor. Así que ahí sí, cuídate porque... ¿Sabes lo que no hay que tomar? Es sol. Ah, yo tomé sol, me encanta tomar sol. El sol no está tan tan bueno para tomar. Bueno, te cuento que mañana va a haber 25 grados de máxima. Una mínima para, de 10. A la mañana va a estar... la zunga. Bueno, si vos decís... Sí, pero no después, lo voy a hacer. Después no te quejes, ¿eh? No lo voy a hacer porque tengo de un viaje pendiente. De fresco a cálido, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y el sábado, porque te voy a dar un pronóstico, les voy a dar un pronóstico extendido hasta el martes que regresemos. El sábado vamos a tener una mínima de 13 grados y 22 la máxima. El con martes. Un cielo... Perdón, el sábado. El sábado. El sábado. Hasta el martes que regresemos. Vuelvo, ¿sí? Mañana una mínima de 13 grados y una máxima de 22. El domingo una mínima de 9 grados y una máxima de 25. Vamos a ver y si el le lunes, ponemos una sanción a Betty, tiene que apagar pasó? El celular. Y el lunes una mínima de 10 grados. ¿Se entendió lo que dije? No, bueno, más o menos. Sí, va a estar buena la temperatura. No, pero yo quiero decirte hasta el martes que regresemos. El lunes entonces una mínima de 10 y una máxima de 25. O sea que vamos a tener temperaturas elevadas. A mí me interesa mucho lo del domingo 9, porque en San Esteban se hace la feria. Sí. Este mes, el domingo 9 y el domingo 23. A ver, a las 12 horas en el balneario, música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales

Bueno, estamos en Me Asomo por una radio muchas voces, 98.1 para Capilla, alrededores, San Esteban, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. Si quieren llamar a la radio o si tienen el número 3548-570-333. Esto es en directo y en diferido los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana. Radio Municipal San Esteban 88.7. Hoy a la mañana estaba escuchando una entrevista que le hacían a Pancho Gramajo en esta misma radio, en Entre Mate y Mate. Y le habían preguntado si había alguna solución para todos los perros, no quiero decir callejeros, son todos perros abandonados. Muchos son abandonados, muchos son perros que tienen dueños y los dueños parece ser que le abren la puerta porque el perro sabe ir y volver y la gente tira la basura en cualquier lado. Nosotros hemos caminado bastante porque nos encanta caminar con Daniel y cuando vamos por las vías, que caminamos hasta el final, siempre vemos que en algún momento la municipalidad hace una limpieza y queda lindísimo ese lugar. Ese lugar no tiene ni un cartel donde dice por favor no tire basura o la multa será de lo que fuera o un tacho para depositar la basura. Uno vuelve a hacer esa misma caminata dos o tres días después y es un basural, es un asco todo. Entonces le preguntaban a Pancho Gramajo cuál sería la solución, si tenemos alguna solución. Mucha basura, la gente no respeta nada, hay multas, no hay multas. El que tiene un perro se sabe de quién es el perro anda por el centro corriendo autos. Hoy estábamos enfrente del Banco Nación y cada vez que pasaba un auto habían dos o tres perros que corrían, iban a terminar abajo de las ruedas, alguno. Bueno, por suerte no pasó. Pero ¿quién se hace responsable de esto? Y Pancho Gramajo contestó que eso es una cuestión de educación. Bueno, el que está arriba en un municipio tiene la obligación, me parece a mí, de tratar de educar a la gente que representa con un cartelito: deje a su perro en su casa, no tire la basura en la calle, deposítela en los cestos. Algo tiene que haber. Así que desde este nuestro humilde lugar pedimos a las autoridades del municipio que se tome alguna acción, porque hace 12 años que estamos acá y esto no ha cambiado, desgraciadamente. No creo que sea culpa de este municipio en este momento, porque en todos los las diferentes facciones de los diferentes gobiernos que han estado, sean radicales, del PRO, bla, bla, bla, peronistas o lo que fuera, el problema persiste. Entonces uno tiene que pensar que no les importa, la verdad que no les importa. Entonces, bueno, deberían juntarse los ciudadanos de esta ciudad tan linda que es Capilla del Monte. Primero, si uno ve que están tirando basura, que se ve todo el tiempo, un chico come un alfajor y tira el papel en el piso, y yo no he visto, pero tiran pañales descartables, toallitas femeninas en las vías. Bueno, muchas veces los perros que están sueltos rompen las bolsas y se desparraman todas esas cosas. Sí, con el viento que hay, ¿no es cierto? Con el viento que hay, sí. Bueno, y obligar, porque también es parte del gobierno de un municipio, que las casas tienen que tener un depósito para poner su basura con una tapa y a una altura determinada donde no lleguen los perros. Bueno, ¿cómo se arregla? ¿Tiene solución? Me parece que no tiene solución porque tiene esto... solución porque aparte depende también del compromiso de cada ciudadano, de cada vecino, de cada vecina. Creo que es importantísimo cada uno ser consciente de lo que hace con su basura, de lo que hace con la caca de su perro, de lo que hace con lo que los desperdicios. Enfrente de nuestra casa, ahí en la subida de Triunvirato, tenemos un lugar largo, largo, largo, y la gente tira basura. Se ve que se mete al monte y ya hay un pequeño basurero, o basural, no sé cómo se dice. Y en la esquina de Triunvirato y Aristóbulo del Valle, en ese lugar tan lindo, es un depósito de basura. ¿No lo ven? ¿O no hay una cuadrilla? Y el otro día decíamos que cuando fuimos con un amigo al dique,

Encontranos en Salta 641. Delivery al 3548-414491. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Somos Palo Santo, cosmética y herbolaria natural. Nacidos en conexión con la naturaleza, aprendemos de las plantas su uso medicinal, cosmético y mágico. Te ofrecemos variedad de alquimias, cremas, ungüentos, preparados herbolarios, productos cosméticos y para la higiene personal. Aceites esenciales, puros, aptos para uso cosmético y aromaterapia. Te invitamos a conocernos a través de nuestras redes. Instagram, @ Palo Santo Cosmética Natural. Facebook, Palo Santo Cosmética y Preparados Herbolarios. O personalmente al 1164-947776. Palo Santo Cosmética y Herbolaria Natural. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Encantado Artefactos. Filtros descontaminantes de agua. Cerámicos tipo Condorwasi. Filtrametales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Encantado Artefactos. En la Feria por el Buen Vivir podés encontrar plantines, cosmética natural, panadería artesanal, ropa de diseño, alimentos sin fumigaciones, artesanías y más. Todos los viernes de 11 a 16 horas en la estación de trenes de Capilla del Monte. Acércate a la Feria por el Buen Vivir. Las noticias de una radio muchas voces también están en cdmnoticias.com.ar. Visita nuestra web y acércate a la información de Capilla del Monte y la región. cdmnoticias.com.ar. ¿Escuchaste? Voces de la semana. Claro, lo que está, el proyecto Starlink, que es el proyecto de la empresa de Elon Musk, uno de los proyectos, digamos, es el más grande y es el más ambicioso porque entendiendo que no podés hacerlo simplemente con un satélite, sino que mientras más satélites tengas mejor. Y además, un tipo de satélite particular. No es que cualquier satélite ubicado en cualquier lugar sirve para brindar conectividad. En términos de optimización de recursos, los que mejor funcionan son los que están más cerca de la atmósfera, que por lo general suelen ser además nanosatélites, que lanza ARSAT, sí, algunos de los que de los nanos que lanzó ARSAT o que lanzó Satellogic. Muchas voces en una radio. 98.1. Muchas voces en una radio y por suerte está Silvia Villegas en esta radio con nosotros, el momento de la cultura, donde podemos aprender. Uno no hay un límite de edad para aprender, y se ve que con Silvia, que es tan clara, uno sigue aprendiendo. Así que Silvia, mil gracias. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para hoy Silvia Villegas desde Córdoba Capital. Hola, buenas tardes. Gracias por este encuentro siempre en asomarnos. Muchas gracias. En la columna del jueves pasado nos asomamos con, al menos yo, bueno, una especie de infantil felicidad al mundo de Mafalda, porque esa experiencia artística fue efectivamente parte de mi infancia y por eso, bueno, me gustó celebrarla, recordarla, y la infancia además de mi hermana menor y de mis hijas, de la mayor y de la menor también. Casi cuatro generaciones en la misma clave de humor mafaldesca, humor político, de esa particular sustancia con la cual se compone el humor político. La referencia conceptual que hice entonces para referirme a Mafalda estuvo referida a arte y política. Arte y política componen una encrucijada de mucha productividad en nuestro país, desde la formación misma del Estado-Nación. Es decir, que podemos encontrar piezas magníficas, obras de arte magníficas, de pintura, teatro, música, radioteatro, danza, poesía, novela, cine, referidos a hechos y procesos de la política. Hoy también voy a referirme a una operación artística, una contemporánea y otra histórica, que también conjugan la índole estética y política. El objeto es la política, pero a diferencia de Mafalda, el objeto artístico producido y referido, que es un objeto artístico y político, ¿no es cierto?, Mafalda, referido a los años 60 de nuestra Argentina, la creación artística a la cual hoy quiero referirme hace referencia a los años 80 de nuestro país y acaba de darse a conocer. Algo que tienen en común ambas producciones es que son de índole popular y masivo, es decir, que están al alcance de todos. Al alcance en el sentido de ser piezas de arte comprensibles, diáfanas, de lenguaje cotidiano, reconocible. Es decir, que no se trata de un arte de lenguaje sofisticado y solo para entendidos, críptico, de museo o de colección lejana, costosa o distante. No, se trata de arte masivo, es decir, que se difunde a través de medios masivos cuyo continente es visual, Mafalda es visual, es lecto visual, pero también con solo verla se la comprende. Bueno, la obra a la cual quiero referirme hoy es a la película argentina 1985, que acaba de estrenarse. Una película escrita y dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, por Juan Pedro Lanzani, bueno, y un elenco más vasto, magnífico también. Esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que? es un niño corazón y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Qué no? ¿Cómo que no? Míralo, míralo, ajá, porque tiene mucho cielo. Somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo. Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores, al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Bueno, con Argentina en 1985 estamos frente a una creación, como decía al inicio, que conjuga las dimensiones arte y política. Pero aquí estamos frente a un contenido que, como tan precisamente señala la filósofa argentina Silvia Schwarzbock, se trata de una obra estética en la postdictadura. Una obra estética que no permite, resiste por su condición dramática y trágica al humor. Mafalda nos dejaba la posibilidad de la ironía, de la risa, del sarcasmo, pero Argentina 1985 no. El contenido de Argentina 1985 no lo permite. Nuestra época, nuestro tiempo, este momento en que somos contemporáneos, puede ser llamado, nombrado de muy diferentes maneras. Modernidad, posmodernidad, posindustrial, posverdad, global. Pero en nuestro país particularmente adhiero a la idea de ubicarnos aún en post-dictadura. Hay un corte dramático y trágico entre antes de 1976 y después de 1983. entre 1976 y 1983 se perpetra el genocidio. Todo tiempo después de 1983 sigue enmarcándose en la postdictadura. En la medida en que no haya completa verdad y justicia en torno a las responsabilidades civiles, eclesiásticas y militares en torno a las acciones del Estado entre 1976 y 1983 y la complicidad civil, estamos en post-dictadura. Celebro películas como Argentina 1985. Es bien recibida, bueno, por mí, ¿no? Una obra de arte que se ubique en la línea de la necesaria memoria y traiga nuevamente a la escena política el momento de clivaje entre democracia y periodo autoritario, y que dé cuenta del ciclo de luchas que continúan plenamente vigentes por la justicia, la verdad y la memoria. La película considero que es muy interesante para las jóvenes y los jóvenes que no tienen información sobre lo acontecido, sobre el primer ciclo de juicios a los genocidas. Es interesante para las generaciones que fuimos, además, contemporáneos a los juicios, porque la película pone en foco justamente el rol que tuvieron los fiscales, que tuvo la justicia en aquel primer ciclo de juicios a los militares, y que adquiere hoy una intensidad de actualidad también notable. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un rebo en la sombra, resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Lo acaricia y lo nombra. Veneno, aroma de flores. Inocencia y espejos, donde irán a correr travesuras, nuevos niños y viejos, servirá de señal cada huella de las horas felices. Se sabrá tanto de las estrellas como de cicatrices, como de cicatrices. Que emprendas, Rosana, será mejor a veces, porque en otros momentos, humana, tú llorarás con creces. Ya te vas, yo me quedo y no atino a saber qué ha pasado. Solo sé que por causa o destino ya no estás a mi lado. Ya no estás a mi lado. Estos comentarios que hago sobre Argentina en 1985, la película de Santiago Mitre, no hay riesgo de spoiler. Pueden verla tranquilos, no voy a decir nada respecto de su trama y su desarrollo, pero además es una película histórica. Ya sabemos cómo es la continuidad. Trata sobre los juicios, el primer ciclo de juicios a los militares, y ya todos sabemos cómo continúa ese ciclo, de tal modo que lo que tenemos que ver es cómo se subraya en esa película la dramática de la época, y el foco está puesto en el rol de los fiscales, ¿no? Así que no hay riesgo de spoiler en ninguno de estos comentarios, sino que simplemente quiero señalar esto: la oportunidad es muy válida. La película tiene un formato de relato convencional, es profundamente emotiva, colabora con la memoria, pero deja muchos cabos sueltos y también algunos vacíos históricos, pero es saludable, ¿no es cierto? Nutre al arte y la política. En clave de efemérides, hoy 6 de octubre también es el Día Nacional del Circo. Y para nuestra cultura es también un momento muy destacado, que hace memoria, evoca los finales del siglo XIX, porque está referido este Día del Circo a el Circo de los Hermanos Podestá, un ciclo que también puede ser leído en clave de arte y política. Ese circo es el magma actoral y directorial y temático del teatro argentino y de una cultura, la cultura criolla, en un momento crítico. Ahí también el arte es altamente explicativo de la política de la época. Así que, bueno, los invito a ir al cine, así compartimos esta discusión y este diálogo. Y por otro lado, bueno, feliz día del circo criollo. Estábamos todos aquí escuchando atentamente a Silvia Villegas y hoy a la tarde Daniel me preguntaba ¿qué son los spoilers? Y yo, como tengo un chip aeronáutico, le dije, los spoilers son, arriba de las alas hay como unos alerones en los aviones, obviamente, que cuando está volando los levanta para arriba y se llaman como frenos en el vuelo. Pero obviamente estos spoilers que decía Silvia no tienen nada que ver. Entonces me fijé, ¿qué significa spoiler? Revelación crucial, arruinar, descomponer. Así no nos contó el final de la película. No nos contó el final de la película, aunque vos ya la viste. Sí, sí, yo la vi, pero los invito a que puedan verla de las muchas maneras que se pueden ver, porque ya no lo van a estar dando acá. Pero es bueno que refresquemos esa memoria que en la película se desafía y se demuestra. Es que en la historia, el final de la película... No la cuentes. No lo voy a contar, pero me parece que la estamos experimentando todos los días, ¿no? Sí, y aparte yo cuando veo chicos que tienen 25 años, que no tienen ni idea de lo que fue la dictadura y se sacaron fotos con Videla, pero no tienen ni idea de lo que hicieron estos monstruos genocidas. No es culpa de ellos, es culpa de... Bueno, podrían leer un poco de historia también. Y podríamos decir que sí. Por eso está en nosotros, en los mayores, tratar siempre mediante todos los medios, no solamente familiares, uh-huh, ¿sí? De tener, refrescar la memoria. Socialmente el neoliberalismo nos viene lavando la cabeza, animándonos al individualismo, encerrándolos en los celulares. Y bueno, estos últimos 4 años que pasamos también estuvimos como animados a estar en una nebulosa que no se entiende nada, lo que hacen, lo que dicen, lo que deciden. Como ciudadanos tenemos que abrir los ojos y esta película me parece que son necesarias. Son necesarias. Son necesarias, pero son necesarias también mucho más, no solamente tan cortas, ¿sí? Uh-huh. Para mi modo de ver la historia y de haberla transcurrido, me parece que fueron demasiados datos para tan corta filmación. ¿Sí? Bueno, pero es importante que exista esa... Bueno, y otra cosa, cuando hablaba Silvia de Mafalda, qué suerte que tuvimos, o en el caso, bueno, vos tenés mi edad, pero cuando yo era chico, iba a comprar al kiosco los libritos de Mafalda. A mí me encantaban. Me gustaba leer mucho más cuando era chico que ahora. Y después, cuando me hice más grande, crucé el charco y fui a España y tengo unos amigos. Y qué casualidad que José, es un amigo ya de 35 años, no hace muchísimo tiempo, le encantaba Mafalda. Así que un día que hice otro viaje le llevé toda la colección de Mafalda y dijo que era uno de los regalos más increíbles. No podía creer que se leyera tanto Mafalda en España. Bueno, El tango del día de hoy se llama En esta tarde gris, y gracias a la tecnología lo cantan Rosana Falasca y Julio Sosa, haciendo gala de este día de dúos. Cuento algo de Rosana Falasca. Lo que vos quieras. Y de Julio Sosa, porque el tango que vamos a escuchar es En esta tarde gris. Es un tango, una grabación inédita, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la princesa del tango, tuvo una breve vida, Rosana Falasca. En realidad, los bellos ojos de Rosana Falasca se cerraron para siempre en el año 1983, tras luchar con una cruel enfermedad. Apenas tenía 29 años. Y su figura se instaló tan fuerte que logró que su inconfundible voz quedase perpetuada para los siempre. Recuerdos, uh-huh. En los recuerdos de los que disfrutaron realmente esta voz tan hermosa. 29 años. Exactamente. Y el varón del tango, quien no, las voces ahí inconfundibles. Para mí uno de los mejores cantantes. Exactamente. Sí, vos sabés que hay un tango popularizado por Carlos Gardel llamado La Gallola, que dice en sus últimos versos: estoy contento que la dicha voz te sobre, voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Y estas palabras fueron las últimas palabras que dijo en público el varón del tango, Julio Sosa. ¿Sí? Nunca sabremos qué pudo ocurrir de verdad, porque era, dicen, muy habilidoso al volante. Y bueno, Julio Sosa fue uno de los mejores cantantes de tango rioplatense de mediados del siglo XX. No era argentino, sino uruguayo, y nació en 1926 en una familia cuyo padre era peón en el campo y cuya madre se dedicaba a la lavandería. Bueno, vamos con el tango En esta tarde gris. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando y llorando de nuevo mi ser. Y hoy es tu voz que vuelve a mí esta tarde gris. Ve, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ve y apiádate de mi dolor. Estoy cansada de llorar y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ves, te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé de nada de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando y y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puedo. Estoy cansada de llorar, de sufrir y esperar, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Cuando la vea Silvia Villegas, le voy a preguntar por qué a la medialuna de jamón y queso le dicen Mafalda en Córdoba. El sanguchito de medialuna partido a la mitad con jamón y queso se llama Mafalda por una señora que trabajaba en un bar y que así los preparaba acá en Córdoba, y se llaman así antes de que existiera el personaje de Quino. Bueno, ahora vamos con nuestro columnista, editorialista, amigo, bueno, tengo los mejores calificativos para él, Martín Bermúdez. Vamos a ver cuál es su reflexión en el día de hoy y después volvemos. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, que espero que te estés recuperando, Dani, Betty y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy voy a hacer algo distinto y es leerles una carta. Se trata de una carta que publiqué como carta abierta dirigida a Mauricio Macri, y que es, las posibilidades de que Mauricio Macri llegase a leer esta carta son absolutamente remotas, yo diría que es imposible, pero poner en evidencia con una carta abierta determinado tipo de temas muestra, en definitiva, por qué razones puede uno interpelar a determinados actores de la política argentina, en este caso, un ex presidente. Y dice así: carta abierta a Mauricio Macri. Mauricio, he llegado a la conclusión de que sus discursos tienen el mismo efecto que si fueran pronunciados frente a un frontón, dado que nunca nadie le puede responder debido al blindaje con que le protegen una gran cantidad de medios. Sirva como ejemplo la incomprensible respuesta suya a la moderadora que le preguntó por el cambio climático en el foro La Toja, en Galicia, España, frente a una gran cantidad de empresarios, y que transcribiré textual de manera de evitar dobles interpretaciones. Preguntó la moderadora: hay uno de los temas que no hemos abordado que tiene que ver con el cambio climático y que conectamos con la geopolítica. ¿La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático? Su respuesta, Mauricio, fue la siguiente: estando a la moda, creo que tenemos que practicar el swinger, que funciona muy bien. No creo necesario describir el estupor y desconcierto de la concurrencia al foro, que aún se deben preguntar a quién fue que se le ocurrió invitarlo al escuchar, y la subsiguiente inevitable pregunta que todos hicieron en silencio: ¿este es expresidente de un país? Pero bueno, la anécdota, inevitable al menos hoy, sirve para entrar en clima al abordar otra materia que es el objeto de esta misiva: Aerolíneas Argentinas. Y la conexión lógica refiere a dudar si presta usted la atención debida a los temas que encara y sobre los que opina. porque prefiero pensar que hay un cierto déficit de atención, producto de su apretada agenda, antes de sugerir un problema cognitivo. Mencionada su agenda, entiendo que debe haber en ella cierta precedencia para los tópicos que debe atender, y va de suyo que primero estarán los negocios propios y de sus amigos de negocios, y luego las cuestiones y políticas de Estado. Lo que me desconcierta es que nunca le escuché postular una política de Estado, y solo fueron títulos para una tribuna que, por otro lado, pude aplaudirle por dos razones. O no entendieron lo que dijo, algo que les pondría en igualdad de condiciones con usted, o son simplemente unos obsecuentes, lisa y llanamente. Pero creo indispensable un ejercicio de memoria para recordar todas sus promesas de campaña, incumplidas, por cierto, y que en su gira proselitista utilizó hasta el cansancio el recurso de estigmatizar a Aerolíneas Argentinas y, por ende, a todos sus empleados y representantes sindicales, haciéndoles ver como la causa de todos los males de nuestra patria. Con una inmensa tristeza, veo que redobla la apuesta y, soslayando deliberadamente el fiasco turbio de su revolución de los aviones, arremete otra vez contra nuestra línea aérea de bandera. Debo decirle que sería justo que, además de desgañitarse gritando como un poseído que la va a cerrar, tuviese la honestidad intelectual de mostrar los números del desfinanciamiento y descapitalización que su administración perpetró en Aerolíneas, y paralelamente explicara, usted y su ministro Dietrich, el porqué del otorgamiento de rutas a empresas sin aviones o sin capital, el armado a costa del Estado de un aeropuerto precario para que operase una empresa low cost a la que le subvencionaban las tasas de aeropuerto, le eximían de cuestiones impositivas y hacían la vista gorda frente a innumerables fallas de mantenimiento y desviaciones de servicio. También resultaría más que ilustrativo dar fundadas razones para haber permitido que se perforase el piso de las tarifas aéreas, avalando una práctica a todas luces de dumping. Dumping que generó el quebranto de la operación de la TAM Argentina y de la empresa Andes, que es íntegramente de capitales nacionales, entre otras. O bien, sé que es mucho pretender, que aclarase la venta de Macair, la relación con Norwegian, JetSmart, etcétera, y mil etcéteras más. Le invitaría a debatir en vivo este tema y en el canal que usted elija, ya sea propio o de sus socios funcionales, pero imagino que sin libreto, sin asesores, sin teleprompter y encima con alguien que no le quiere chupar las medias, usted no querría. Si estoy equivocado, por favor hágamelo saber. Prometo tratarlo con mucho respeto, no como hace usted cada vez que declama el cierre de Aerolíneas despreciando lo que significa para 12.000 familias en forma directa, más todas las que concurren en el negocio como proveedoras de servicio, que alcanzaría a las casi 50.000 trabajadores argentinos, profesionales y que aman la aviación. Trabajadores que han visto precarizadas sus condiciones de trabajo cuando debieron recalar por necesidad en alguna de esas empresitas que usted sostiene pueden constituir el sistema aéreo de la Argentina. No utilizaré demasiados argumentos sensibles porque a partir del momento en que se evidencia su desapego, queda claro que usted no es sensible ni empático. También queda claro que usted nunca tuvo que buscar trabajo, ya que le favoreció la suerte de cuna. Entonces, no sabe lo que es estar galeando ni un solo día, ni defender derechos laborales, ni fuentes de trabajo, ni buscar desesperadamente la manera de alimentar una familia, ni ver cómo desguazan, destruyen, vacían la empresa en que uno trabaja al punto de lastimar el alma. El mundo no está a su servicio, Mauricio, salga de ese error, porque usted no es más que nadie en ningún sentido. Usted es simplemente un hombre cuyo padre hizo hábilmente una fortuna que le permite, por una cuestión de inercia, mantenerse en un establishment que no le respeta, sino que le usa para cuestiones que le exceden. Y luego le palmea la espalda y le invita a algún foro para que se sienta un importante estadista, aunque es una lástima, pero desentona. Por favor, no se meta más con Aerolíneas ni con su gente, y le agregaría con la aviación en general, porque su si su performance al frente del gobierno es discutible, cuando no condenable, una de sus peores pifiadas fue pensar que entendía la aviación. Concluiría la presente proponiéndole que en lugar de cerrar aerolíneas postulase una política de Estado seria, progresista y que preservase estratégicamente el control de nuestro vasto territorio y sus recursos sin ceder el espacio aéreo a ningún jugador extranjero. Pero sospecho que debe haber leído hasta el cuarto renglón de esta carta y ya estará haciendo una de sus analogías futbolísticas. Un último comentario. Casi un consejo, aunque no me lo pida. No subestime a los trabajadores aeronáuticos. Quienes lo hicieron pagaron muy caro su error en términos políticos. Me despido con la consideración que usted no muestra por los trabajadores de aerolíneas. Martín Bermúdez. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y de trilla, la rueda del molino acompasaba las horas y el invierno dormía en la hiedra amarilla. Él cuidaba de todo con prudencia callada, lo mismo los ganados, la cosecha fina. Ella cruzaba el patio como rueda de espuela, entre el pozo de agua y la mesa de harina. En inviernos atroces, en veranos soleados, durante 20 años se hicieron compañía. Nunca se preguntó si la había querido. ¿Qué son esas palabras que estaba y la tenía? Conocer su nombre, y el nombre lo sabía. Él la llamaba Carmen en la sombra y la tarde, cuando la luz es lámpara de mecha tardía. 20 años vivieron el uno junto al otro, sin ver apenas médico, peón, colono o artista. El tren pasaba lejos como un cuento de infancia, y él no se preguntaba si en verdad la quería. Ella murió lustrando la vajilla de plata, en el ancho silencio de la tarde vacía, él aprendió de golpe cómo caen las heladas, que el amor es amor, aunque no se lo diga. Y seguimos en esta tarde, noche de dúos, espero que les guste, los acompañen. Y quería poner unos dúos que marcaron un momento, yo les digo dúos del recuerdo, a Bee Gees y Samantha Sang, Emotion, y a Julio Iglesias y Diana Ross, All of You. Espero que les encante, porque a mí estas dos canciones me encantan. Y bueno, yo quería simplemente agregar un punto sobre lo que dijo Martín Bermúdez, que así como Macri se puso en contra de Aerolíneas, también pasó en su momento Menem contra los trenes. Y bueno, así, y contra Aerolíneas, que la vendió. Y la vendió, así que bueno, estemos atentos, porque estas cosas lo que hacen es quitarnos patrimonio, quitarnos derechos, quitarnos soberanía. Y cuando Martín decía, yo no sé si Macri va a leer la carta, yo estaba pensando, porque seguramente no sabe leer. Y no la va a entender. Bueno, vamos con esas dos canciones, espero que les encante. Canciones del recuerdo. Something in your eyes tells me you feel the way that I feel like you do. If you would like to stay here all night, you know that I would say it's alright. Though I'm saying in the dark. So give in. Let me give you all of me. Is one in a million. I can't see that we.